citas brindan su lindo cantar. Un amanecer de oro lo hizo Dios, pues Él nos ama. Flores abundantes, un perfume grato dan, lindas mariposas vuelan sin cesar. Todas estas maravillas nos muestran de que Dios nos ama. Alza tu vista y verás las obras de su amor. Lo que ves es como iba abierto. Toda la creación de Dios testifica de su rey. Levantadle hoy adoración. Grandes valles, ríos sin terminar. Cuán brillantes las estrellas nos hablan de un ser que ama. Sí, todo lo hermoso lo ha creado el Señor, y escrito está allí eterno amor. Qué admirables son sus obras, el universo entre y es su Lord. Alza tu vista y verás las obras de su amor. Lo que ves es como un libro abierto. Son de Dios testifica.